Los siguientes 60 minutos están dedicados a exaltar la música, la historia, las anécdotas, los personajes y las diversas manifestaciones del jazz. En Frecuencia U 940 AM comenzamos el Club del Jazz. El Club del Jazz, un proyecto cultural de Frecuencia U para todos los amantes del jazz. Solo aquí, en los 940 del AM. Una presentación de Cristian Salgado. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde sea el lugar del mundo que nos escuchen. Bienvenidos, estimados oyentes de Frecuencia U, a una nueva emisión de La Hora del Club del Jazz. En la parte técnica nos acompaña Alejandro Álvarez. En la dirección y producción, quien les habla, Cristian Salgado Bejarano, para el Club del Jazz. Recuerde que si usted quiere compartir sus comentarios sobre este espacio radial, puede hacerlo a través de nuestro correo comunicaciones@elclubdeljazz.com, en Facebook/elclubdeljazz o también escribirnos a nuestro Twitter @elclubdeljazz. Y retomamos nuestra ruta en la evolución del jazz con los sonidos eléctricos propuestos esta vez por Aldi Meola, que estamos escuchando en la cortina desde que inicia el programa con el tema Flight Over Rio. Nos quedamos en nuestro programa pasado hablando sobre las corrientes que empezaron a impregnar el jazz en los 70s, en los 75s, el jazz fusión. Para todos los que hasta ahora están llegando a nuestro programa, les comentamos que estamos haciendo un recorrido por toda la historia del jazz, desde sus inicios y su primera grabación en 1917 hasta la actualidad. De hecho, ya casi terminamos todo este ciclo en un par de programas donde llegaremos a la actualidad. Por el momento estamos en los 70s, en el jazz fusión, cuando se crea una mezcla de los elementos del jazz con un énfasis muy profundo en la improvisación de ritmos y sonidos del funk, el rhythm and blues y un nuevo integrante, el rock. Como bien dijo alguna vez Gary Burton, más que influencia del rock sobre el jazz, es que a la larga el rock y el jazz tienen las mismas raíces. Y en cada estilo que hemos visto y que hemos disfrutado en este recorrido por las sonoridades del jazz a través de esta línea histórica, siempre hablamos de un personaje que ha sido central. Claro, no es el único, hay muchos personajes pues, de los cuales hablar, pero son ya las temáticas que desarrollaremos durante todo el año en este programa. Por el momento, hablando del jazz fusión, tenemos que hablar de un personaje importantísimo, Miles Davis. Ya imagínense, son 1969, estamos en los 60s, Miles ya tiene 40 y tantos años y había visto de todo en el jazz. Recordemos que Miles fue muy muy importante durante toda la evolución del jazz, desde que surgió el bebop, desde que surgió el cool jazz, posteriormente cuando introdujo un poco también del hard bop, lo que sería el modal jazz. Bueno, ahora Miles, que ha venido grabando desde 1955 con Columbia Records casi uno o dos discos por año, tiene esta oportunidad de hacer este trabajo, y esta vez el inquieto Miles busca apegarse a las sonoridades electrónicas, además utilizando todos los avances tecnológicos del momento con los que quiere experimentar. ¿Y cómo lo hace? Bueno, mire, Miles siempre tuvo una habilidad, diría yo, no solo musical, sino comercial. Y era que siempre, siempre se rodeó de la gente adecuada. Y en este caso no fue la excepción. Para realizar estos trabajos y lo que vendría de aquí en adelante con su producción que llamamos un trabajo fundacional o seminal de lo que llamamos hoy el Jazz Fusión, llamada Beaches Brew, él se rodea de los mejores músicos del momento. Llama a todos estos jóvenes que son talentosos, que están haciendo nuevas producciones, y les dice, bueno, vamos a hacer algo que tiene que ver con este con esta nueva forma, como de esta mezcla, esta libertad que nos propone el rock a través del jazz. Fue así como grabaron este disco, Beaches Brew, que se publica originalmente como un disco doble en vinilos, obviamente, y tiene 1 millón de copias vendidas. Es muy, muy importante este trabajo por su propuesta musical a través de las exploraciones que hace con el rock y los instrumentos electrónicos. Vamos a escuchar de ese trabajo, vamos a abrir nuestra parte musical escuchando pues el tema completo. En este caso vamos a escuchar el tema Beaches Brew, que es el mismo que lleva el nombre del álbum Beaches Brew, que está localizado, por cierto, en el corte B de uno de estos trabajos, del lado A de uno de estos trabajos. Esto fue grabado entre agosto 19 y 21 del 69 y enero 28 del 70. Tenemos a Miles Davis en la trompeta, a Wayne Shorter en el saxo, muy importante, recuerden que la vez pasada hablamos de Wayne Shorter, Benny Maupin en el clarinete bajo, Joe Sinful en el piano electrónico de la izquierda, Chick Corea en el piano electrónico de la derecha. Ya habíamos visto con Ornette Coleman una forma de grabar de este estilo, cuando había un cuarteto en un lado del registro, en el lado izquierdo o en el derecho. Miles hace también un poco uso de esto. Está John McLaughlin en la guitarra eléctrica, Dave Holland en el bajo, Herbie Brooks en el bajo electrónico, Lenny White en la batería, Jack DeJohnette en la batería, pero del lado derecho, porque Lenny estaba en la batería del lado izquierdo. Para toda la parte percusiva está un muchacho llamado Don Alias, y Human Santos en las congas y el checker y toda esta nueva percusión, que entre otras en la producción aparece más bien como Jim Riley, pero su nombre realmente es Human Santos. Vamos a escuchar entonces este trabajo, Beaches Brew, y hago otra aclaración. El nombre del trabajo también es muy raro. Beaches Brew traduce más o menos como bitches es prostitutas. Y es una forma de Miles de decir, estos músicos son los mejores, mejor dicho, son los tremendos. Entonces decidió llamar este trabajo como Beaches Brew. Brew es como la conformación de algo, inclusive es un término que se usa mucho también como para la cerveza, para el tiempo que demora en hacerse la cerveza o el proceso a través del cual se crea o se crean otras cosas. Entonces al poner él este nombre a este trabajo, Beaches Brew, lo que quiso decir es como estoy con la crema innata, los mejores. Escuchemos entonces este tema, los preparo porque no lo podemos escuchar completamente, es un tema que dura 25 minutos, vamos a escuchar los 10 primeros minutos, pero en esos 10 primeros minutos podremos disfrutar y analizar un poco esta nueva propuesta de Miles, que más tarde obviamente ya la crítica la denominaría como el jazz fusión. Thank you.

¿Quién no ha escuchado este tema? Sobre todo en los ritmos latinos de Poncho Sánchez y muchos otros grandes artistas que han, digamos, demostrado que este tema también suena muy bien en el ámbito latino. Disfrutemos un poquito más. Del álbum Taking Off, el super tema Watermelon Man. Y estamos escuchando este tema porque otro de los grandes personajes de esta era es el señor Herbie Jeffrey Hancock, que nació el 12 de abril del 40. Todavía tenemos la fortuna de que está vivo y lo tenemos entre nosotros. A los 7 años se sentó en un piano a aprender los clásicos. A los 9 tuvo su primera presentación en público y era tan bueno que fue seleccionado para participar en la banda de jazz de su escuela. Después se gradúa, se va a Nueva York, estudia con Donald Byrd, quien lo presenta en el sello Blue Note, y eso lo lleva a grabar su primer álbum con tan solo 23 años. Llama la atención de Miles Davis, quien lo invita a hacer estas grabaciones que acabamos de escuchar. Hancock decide armar su propia banda, que se llamaba The Headhunters, los cazadores de cabezas, y empieza a ser parte de la fusión, esta mezcla del funk, el rock y el jazz. Este tema, este trabajo, Headhunters, es el primer álbum donde usa un sintetizador y de hecho será uno de los más vendidos de la historia. Todas las grabaciones habidas y por haber tiene el señor Herbie Hancock. Herbie, su nombre es Herbert, pero todo el mundo le dice Herbie. A la par, Herbie Hancock pues tiene una próspera carrera fuera también del estudio de grabación, porque al ser una de las figuras más importantes vivientes del jazz y al haber tocado con grandes figuras y haber hecho tantas grabaciones seminales, pues todo el mundo quiere trabajar con él. De hecho, se ocupó como presidente creativo de jazz en la Filarmónica de Los Ángeles y de hecho también es presidente del Instituto Monk Thelonious de Jazz, que es una organización internacional dedicada al desarrollo del jazz. Para nosotros lo más importante de Herbie Hancock, aparte de su música, es la alegría de tener una carta suya. Herbie Hancock nos escribió al Club del Jazz a felicitarnos por la labor que hacemos y a desearnos el mejor éxito en el concierto que tendremos de celebración del Día Internacional del Jazz el próximo 30 de abril, al cual están todos cordialmente invitados. Vamos a tener a la Big Band de Afid, Byron Sánchez, Claudia Gómez. Más de 7 horas de música en vivo, puro jazz, con los mejores artistas de la ciudad. ¿Quiere asistir? Muy fácil, entre a la página www.elclubdeljazz.com. Allí está el link del evento y se va a informar de todo lo necesario. Volvamos entonces con Herbie, que nos escribe una carta desde Nueva York saludándonos, y nosotros desde Medellín vamos a escuchar un tema suyo que nos ilustre sobre este periodo también del jazz fusión. El tema que vamos a escuchar es One of a Kind, que traduce más bien único en su clase, es como la traducción. Es una composición del gran trompeta Freddie Hubbard y pertenece a un trabajo que se titula The Quintet, grabado en 1977 para Columbia Records. Tenemos a Freddie Hubbard en la trompeta, Wayne Shorter en el saxo soprano, Herbie Hancock por supuesto en el piano y Ron Carter en el contrabajo. También tenemos a Tony Williams en la batería. Deleitémonos entonces con este tema, One of a Kind. Thank you. Este es un nuevo concepto en radio. Este es un nuevo concepto en cultura. Frecuencia U 940 AM. Entregamos el sonido exacto para tus oídos. Frecuencia U 2.0. Comparte la experiencia de escuchar la emisora cultural Universidad de Medellín a través de las redes sociales. Búscanos en Facebook y síguenos en Twitter a través de @frecuencia_u. Frecuencia U 940 AM, en sintonía con la ciencia y la libertad. Sonido, tecnología, contenido e impacto. Somos una radio única. Por algo nos has elegido. Frecuencia U, el sonido cultural de Medellín. Bueno, ahí teníamos otra propuesta enmarcada dentro de esta parte del jazz fusión. Y no podemos dejar esta era sin hablar de un grupo muy importante que seguramente ya nos, todo lo que vamos hablando, digamos, a partir de este momento va a ser muy familiar para nosotros, porque ya es parte de nuestra historia en cierta medida, porque la hemos vivido. Y este grupo se llama Weather Report. Weather Report es una banda de jazz que fue muy importante en los años 70 y principios de los 80, que fue fundada por el pianista austriaco Joe Sinful, que es, participó de hecho en la grabación que escuchamos ahorita de Herbie Hancock, y el otro integrante de esta fundación fue el señor Wayne Shorter, de quien hemos hablado también extensivamente, un maestro, un monstruo del saxofón, heredero de Coltrane y uno de los maestros vivos también más importantes que tenemos. Estos dos jóvenes se sentaron y dijeron, bueno, vamos a armar un grupo de jazz fusión. Crearon entonces este que se llamó Weather Report. Y para completar como esta visión tan moderna del jazz, en un principio trabajó con ellos un bajista muy importante, a quien sin duda alguna haremos un par de programas, el señor Miroslav Vitus, muy y muy importante, y otros miembros pues que fueron rotando y que participaron en diversas grabaciones, fueron por ejemplo Jaco Pastorius, Peter Eckstein, Alex Acuña, Víctor Bailey, Ayrton Moreira, por ejemplo, porque en cada concierto ellos hacían un show fantástico que ameritaba el uso de muchos teclados, mucha tecnología, mucha guitarra eléctrica. Entonces tenían constantemente invitados a complementar ese grupo base, por así decirlo, que tenían. Entonces vamos a escuchar un tema que con seguridad todos conocen. El tema se llama Birdland, una composición de este señor Joe Sinful, The Weather Report, y entonces les recuerdo quién está aquí en la plana. En el piano está Joe Sinful, Wayne Shorter está en el saxo tenor, Jaco Pastorius está en el bajo, hace algunos coros en algunos momentos, Alex Acuña en la percusión, y Manolo Badrena está en el trombón. Escuchemos entonces Birdland. Thank you. Y en este momento histórico del jazz, algunos jóvenes del momento quieren continuar con la producción de este género, pero ahora con una marcación más fuerte del beat, de esa herencia del rock. También muchos lo llaman el groove. Y ahora con sonidos electrónicos, dando la entrada del jazz realmente al uso muy completo de sintetizadores análogos. Es entonces cuando llega, más o menos, hacia el 75 o 79, el jazz funk. Y uno de estos grandes personajes que representa esta era y muchas otras, pero que es un perfecto ejemplo como para hablarles del jazz funk, es el señor Chick Corea, Armando Anthony Corea, quien tenemos también la fortuna de tenerlo entre nosotros. De hecho, el año pasado estuvo aquí en un festival de jazz muy importante y nos trajo pues toda esa cascada de notas y músicas que acostumbra hacer él. Bueno, conocido como Chick Corea, este señor es un pianista, tecladista, compositor. Inició a los 4 años con el piano. Sus influencias en el jazz fueron Horace Silver y Bud Powell, en tanto que a nivel compositivo muy inspirado por Beethoven y Mozart. Su primera colaboración importante fue con Cab Calloway, el gran director de la Big Band, y después de esto vendrían muchos trabajos con Mongo Santa María y Willy Bobo. Por eso, de ahí que tiene como tanta fama de ser un pianista como muy tocado por la parte latina. Entre el 68 y el 70 es llamado por Miles, que se quiere juntar con los jóvenes exitosos del momento, graba con Miles, y después del 73 inicia como sus experimentos en lo que se conoce como su periodo eléctrico. Allí hace uso de todos los recursos tecnológicos de estos nuevos instrumentos. En la actualidad es uno de los músicos más respetados del momento en el jazz y en la música en general. Declarado también maestro de la NEA, de la National Endowment of Arts, con 63 nominaciones al Grammy, ganador de 22 Grammys y 3 Grammys latinos. Todo un maestro, señor Chick Corea, y por supuesto, lo tenemos invitado a nuestro programa para poder escuchar estas nuevas sonoridades del jazz funk. Y el tema que vamos a escuchar de Chick Corea es un poco de esa época, se llama Finkel Funk. Está en un trabajo que se llama El Secret Agent, El Agente Secreto, cuyo lanzamiento fue en 1978. Y tenemos a Chick en el piano, sintetizador, percusión, algunas voces. Alan Vitucci en la trompeta. Bob Sotola también en la trompeta, al igual que Ron Moss. Jim Pogue en el trombón. Joe Farrell en la flauta, saxo tenor, saxo soprano. Bonnie Brunel en el bajo. Tom Bresten en la batería. Arton Moir en la percusión, Charles Bill en el violín, Carol Schiff también en algún violín, Paula Hostaller en el violonchelo, Gail Moran en los vocales y algunos vocales también los hace Al Jarreau. Esta es la plana general de toda la participación de este trabajo Secret Agent. Como se darán cuenta, es un experimento bastante interesante con todos estos instrumentos y poniéndole ahora este sabor del funk que, como les repito, se caracteriza por tener muy marcado el beat, el groove, también le dicen algunos. Escuchemos entonces el tema Finkel Funk de Chick Corea. Thank you. Claro, el funk jazz no ha muerto, todavía siguen desarrollándolo. De hecho, tiene y tuvo grandes exponentes que apenas pues vamos a nombrar, como el trompeta Sonny Bradshaw, los guitarristas mundialmente famosos Pat Metheny, John McLaughlin, pero definitivamente el jazz, que se nutre constantemente de todo lo que lo rodea y que ya tiene una fuerte influencia del funk, el soul y el rock, ahora se impregna en los 80 de los sonidos del pop. Damos la bienvenida al Smooth Jazz y así despedimos nuestro programa de hoy con estas nuevas sonoridades propuestas por jóvenes como George Benson y el sabroso tema que escuchamos de fondo, Dinora Dinora, digno exponente de este nuevo estilo, el Smooth Jazz. Esperamos que hayan disfrutado nuestro programa de hoy. Cada vez nos acercamos más a la actualidad del jazz. Como siempre, los esperamos en nuestra próxima edición y agradecemos en la parte técnica la compañía y trabajo de Alejandro Álvarez. En la producción y dirección, quien les habla, Cristian Salgado Bejarano para el Club del Jazz. Les deseamos una feliz mañana, tarde o noche, donde quiera que nos escuche, y una semana llena de mucho jazz. Recuerden hacernos llegar sus comentarios a nuestro correo comunicaciones@elclubdeljazz.com o a nuestro Facebook, facebook.com/elclubdeljazz, o a nuestro Twitter, @elclubdeljazz. Frecuencia U 940 AM, terminamos el Club del Jazz. Fueron 60 minutos dedicados a exaltar la música, la historia, las anécdotas, los personajes y las diversas manifestaciones del jazz. El Club del Jazz, un proyecto cultural de Frecuencia U para todos los amantes del jazz. Solo aquí, en los 940 del AM. Una presentación de Cristian Salgado.